actividad espectacular desde la zona de 6.75 y hoy en este partido tan decisivo aparecieron los triples para desequilibrar a un partido que había terminado igualado en 50 en el tercer cuarto y que para el último segmento podía deparar cualquier cosa, ¿no? Sí, por suerte se me abrió el aro. Empezando el torneo, el primer partido no tuvo un buen partido, se me ahí cerró mucho. Creo que los otros dos nunca perdí la confianza y siempre me la dio el técnico y mi compañero. Y por suerte se me pudo abrir el aro en los últimos dos partidos que fueron los más importantes, así que muy contento. Lucas, un título más en instituto por allí, ustedes que les toca mezclarse con los jugadores del torneo nacional de ascenso, creo que tratan de físicamente dar al máximo, ¿no?, en esta categoría para poder conseguir estos logros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Los entrenamientos junto con el TNA, la verdad que tanto a mí como a mis compañeros nos ha ayudado muchísimo, no solamente a formarnos como un mejor grupo, sino que también nos ayuda para entrenar y jugar contra los mejores jugadores que puede haber en la provincia, la verdad. Y eso ayuda muchísimo y se ven los resultados en los partidos, tanto de la sub-19 como de la primera local. Bueno, ahora van a jugar el campeonato argentino de clubes, ya están clasificados igual que Atenas, es otra instancia más, por allí también conocida por ustedes porque ya han participado. Sí, la verdad que sí, espero que estemos bien preparados para cuando tengamos que jugar, vamos a seguir trabajando día a día y pensando en lo que se viene, pero creo que vamos a dar lo mejor de nosotros y eso es lo más importante. Bueno, Lucas, en lo personal también un gran partido, lo decíamos a través de nuestra transmisión, ganando los dos tableros y aportándole al equipo de Valdemar Juárez lo necesario como para que Instituto se pudiera despegar un poquito en el marcador y llegara lo mejor posible al cierre del partido. Sí, la verdad que sí, trato de dar lo mejor para este equipo, ellos confían en nosotros como yo confío en ellos y trato de darle lo mejor de mí. Pero sé que si tengo que equivocarme, ellos me van a saber entender al igual que yo y trato de ayudarlos tanto afuera como dentro de la cancha, en entrenamiento o solamente en la vida cotidiana. Bueno, festejar mucho.